Bienvenido. No hagas que me enoje. La gente se asusta mucho cuando me enojo. Muy buenas lunas, amigos. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta noche de viernes 8 de enero del año 2021 ya. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos nuevamente ya iniciando el año. Estamos iniciando el año, exactamente. El primer programa del 2021. Está con nosotros también nuestro buen compañero y amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humberto? Buenas noches. Buenas noches, Dark Knight. ¿Cómo andamos? Feliz año, ¿cómo se la pasaron? Muy bien, excelente, ¿eh? Ahora sí fue el atascón más privado, pero la tragazón creo que fue igual o peor. Así es que mientras menos burros... Sí, más olote. Exactamente. Entonces yo creo que por eso comimos bastante. Muy bien, pues fíjense que vamos a empezar, como siempre, con las efemérides de la segunda quincena de enero. Hay muchas y muy interesantes. Por ejemplo, el 16 de enero se celebra el Día Internacional de Apreciar un Dragón. ¿Un dragón? Así es. Creado en el 2004 por el autor de libros infantiles, Donita K. Como parte de la celebración del lanzamiento de su libro Dragon Spell. Entonces se decidió que el 16 de enero sea el día de apreciar un dragón. También el 16 de enero, pero del año de 1605, se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Así es. Sí. ¿Por quién fue escrito? Por Miguel de Cervantes Saavedra. Así es. Es una de las obras cumbre de la literatura española. Y yo creo que del mundo, ¿no? Sí. Completo. Sí. Igual que la Biblia. Yo creo que más de medio planeta lo tuvo que haber leído, o mínimo lo conoce. Así es, o hemos escuchado, ¿no? Exacto. Ajá. También, nuevamente, el 16 de enero se celebra el Día Mundial de los Beatles. ¿A ti qué te gusta? Uy, no, hombre, no, soy casi una experiencia religiosa, pero... La fecha fue establecida en el 2012 por la UNESCO. ¿En serio? Sí, en reconocimiento a la banda. Ahora por ser la más importante de todos los tiempos, según la UNESCO, ¿no? Pues es que sí, iniciaron en una época, aquí Dark Knight no nos va a dejar mentir. Ajá. Iniciaron en una época donde las comunicaciones y todo se empezaron a transformar, y digo que la proyección que tuvieron a ese nivel fue muy grande, y creo que fue de las primeras, sino así la primera que sucedió eso, por eso tuvo muchísimo alcance los Beatles. Así es. Y también, bueno, en esta ocasión va a caer el 16 de enero, pero el tercer lunes de enero se celebra el Blue Monday, que se conoce como el día más triste del año. Ah, ok, sí, es verdad. Bueno, es que blue puede significar tristeza, no únicamente el color. En el color azul, exactamente. Sí, en esta ocasión. Sí, pues se ve que la traducción literal es lunes azul. Lunes azul, exacto. Lunes azul, todos van a pedir un lunes en la playa y en el Caribe mexicano, ¿no? Manches, te imaginas. Pero todo lo contrario. Y también el 16 de enero, pero de 1948. Nace una persona muy importante que ahorita Dark Knight nos va a explicar. Nace John Carpenter. John Carpenter, okay. Director de cine, ¿no? Sí, es un director de cine. Pues lo más conocido es Halloween. Así de es. 78, creo que es de 78, de 77. 77 es, ajá. Y bueno, pues he hecho muchas películas. Están Vivos, por ejemplo, del 88. Esa es muy buena, ¿eh? Muy buena. Ah, la película, dije, está vivo. Pero Camperter, dije, acá hay... No, la película está Vivos. Ah, ya. Sí, es buena, ¿eh? Sí, buena. Sí, también el 18 de enero se celebra el día de Winnie Pooh. Órale, mira, ¿sí? Qué loco. Este día se conmemora la muerte de su creador, Alan Alexander Millen. Mediante diversas actividades se recuerdan al oso color amarillo con camiseta roja. Winnie Pooh y a sus amigos, ¿no? Tiger, Conejo, Christopher Robin. Ajá. Igor, ¿no? El Igor, era bueno. El burro más animado del mundo, ¿no? Así es. El 18 de enero, pero de 1873, fallece Edward Bulwer, novelista británico. Él es el que escribió Los últimos días de Pompeya. Ok, no lo he leído. No, bueno, pero sí la conoces, ¿no? Sí. ¿Se la has escuchado? Bueno, pues falleció un 18 de enero. También un 18 de enero, pero de 1936, y igualmente fallece Kipling, Joseph Kipling. Kipling, premio Nobel, sí. Ajá, y además el libro de la selva, ¿no? Ajá. Kim de la India. Ajá. Y un 18 de enero, pero de 1966, se estrena la película El Escapulario aquí en México. No manches, aburridísima, por cierto. Es una de las que más recuerdan de terror, ¿eh? Este escapulario. Sí, no, lo que pasa es que está grabada, 1966, así precisamente, es. Pero es que es de esas de todavía de blanco y negro, que tienen un suspenso medio siniestro hasta el camarógrafo. Bien gacho, ¿no? Y sí, o sea, pero sí. El contexto y todo sí, eso, ya bastante. Al final cuando dices, qué pez, como... No, pues es que el es escapulario maldito. El escapulario maldito. Esto yo creo que tú sí te acuerdas, un 19 de enero, pero el año 2012 se realizó el cierre de Megaplow. Ah, sí, como no, mendigos asquerosos del FBI. Sí, lo cerró el FBI por infracción de derechos de autor, causando traumas en los usuarios que contaban con sus servicios. Ajá. Realmente sí estuvo gacho, ¿no? Y el 19 de enero también se celebra el Día Mundial de la Nieve. De la nieve. Sí, pero de la nieve de clima, ¿eh? No, ah, no, no de la nieve de limón. No, de comer. No de estar de fiesta ahí en Coyoacán, ¿no? Sí, no, es el Día de la Nieve, pero del clima. La Federación Internacional de Esquí fue la encargada de la implantación pues de esta efeméride. Pues sí suena, porque más o menos andaremos como por el 19 de enero, pues andaremos como la mitad del invierno precisamente, sí, ¿no? Sí, más o menos. Que sería la parte más fría. Así es. Y ahorita, también el 19 de enero, ahorita se va a acordar mucho Dark Knight, porque nace en 1809 el escritorazo Edgar Allan Poe. Sí. ¿Cuál es la...? Sí, de los mejores. De los mejores. ¿Cuál es lo que más te gusta de Allan Poe, Dark Knight? De los cuentos. Sí. El corazón delator. El corazón delator. Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Obviamente, el cuervo. El gato negro. El gato negro. Fíjate que esa actriz es muy buena. Sí. Yo no sé si ha tenido oportunidad de cómo la venganza de los. De lo que si tú haces un mal, cómo se te regresa. Ajá. Pues está muy claro en ese cuento. Sí, en esa parte, ¿no? En esa parte, y a lo mejor lo que le decían a los gatos negros, ¿no? O lo que tenían el porqué terror de los gatos. Así es. Sí, efectivamente, ¿no? Y además está bueno el suspenso que maneja en ese cuento, fíjate. En ese cuento, sí. Está bastante bien. También un 20 de enero se celebra el Día de la Conciencia al Pingüino. Ah, caray. Ajá. ¿A Linux? Al pingüino. Como una manera de ofrecer la oportunidad de conocer esta pequeña ave. Porque pues tú la ves, ay, qué bonita, pero no conoces nada sí, de no, eso. No, vuela. ¿No? Exactamente. Entonces, pues es el 20 de enero se celebra el Día de la Conciencia del Pingüino. Igual el 20 de enero se celebra el Día del Disc Jockey. Así no, es un nombre completo. Pero realmente DJ. Exactamente, lo conocemos como el DJ, ¿no? Es importante recordar la definición de disc jockey, que es una persona que selecciona y produce y reproduce música grabada para una audiencia. Por lo tanto, cualquier persona puede ser un DJ. Ajá. ¿No? Con una mezcladora y ahora con un iPod o un teléfono pueden ser unos DJ. Así es, puros DJs, ¿verdad? También un 20 de enero, pero el año 2012, se estrena la película Inframundo, El Despertar. Ah, esa, Kate Beckinsale, caray. ¿Qué decir? Kate Beckinsale, sí. Fíjate que esas películas de Inframundo, a mí en lo personal, no terminaron de agradarme mucho. Hay mucha gente que les gusta bastante. Sí, pero yo ni me acuerdo de la trama, pero sí de esos, de esos trajecitos bien pegaditos que trae la... Que el Beckinsale es así, sí me acuerdo mucho. Sí, ¿no? ¿Cómo ves Inframundo o Dark Knight? Fíjate que Inframundo, la primera, ajá, por el hecho de tener vampiros, me agradó. Y ya después la relación entre los licántropos, con la lucha entre los licántropos y los vampiros y todo eso, se me hizo interesante. Ya todas las demás, como que bueno. Sí, ya fue relleno, como que agarraron el éxito de las primeras. Exacto. Y... Pero replicar. Siento que para hacer una ficción con terror está muy... Está bueno. Está bien la llevada, primera. Digamos, ¿no? Sí. Está palomera. Está palomera. Está palomera, exactamente. Bueno, también el 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. Y no lo vamos a poder celebrar, ¿no? No, de hecho no. Este va a ser el primer año que no se pueda celebrar el Día Internacional del Abrazo, y es internacional. Este día fue creado en el año de 1986 por Kevin Saborney, ¿no? Con el fin de abrazar o demostrar tu amor. ¿Y en dónde crearon eso ahorita? ¿En dónde crearon eso? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Uy, ahorita con las broncas que tienen en el Capitolio, pues ¿para qué te cuento, eh? Sí, no, hombre. Va a ser el día del madrazo, no del abrazo. No, no, del abrazo, exactamente. Yo pensé que era la purga cuando vi Estuvo muy fuerte. Sí, ¿eh? Cuando vi las escenas dije, ah, caray, es la purga en vivo, creo. No, maestro. Y ve, para que veas dónde acabó poniendo su muro Trump. Exactamente. Sí, alrededor del Capitolio. Sí se le cumplió, no como él quería, pero sí se le cumplió su muro. Y dice la gente que no estaba cumpliendo. Sí, sí cumplió su muro alrededor del Capitolio. Oye, fíjate que el 22 de enero, pero de 1971, IBM presenta una nueva medida de almacenamiento, que fue el disquete. ¿Te acuerdas del disquete? Me acuerdo, no, todavía ni nací en el 71, no recuerdo. El primer disquete que yo ocupé acá, Dark Knight, fue el de 8 pulgadas, no sé si había otro. El de 8 pulgadas era el primer que yo utilicé, que era creo que de 160K, si más no recuerdo. Has de haber utilizado el de 5 pulgadas. No. El de 8 pulgadas era muy grande. Ajá, sí, el de 8 pulgadas, porque incluso le dábamos hasta vuelta, sí me acuerdo de ese. Y era como una videocasetera la unidad. Fíjate, muy grande, por cierto, muy grande. Ajá. Ya después del de 5 pulgadas, ¿cuál? Sí, después fue el de 5 un cuarto, y después el de 3 y media. 3 y media y el CD. Ajá, y el CD, que los intermedios fueran así como el zip, cosas así, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que como no tenían mucho auge. Y eran equipos muy caros, entonces no eran accesibles a todo el mundo. Sí, el Superdisc. Superdisc, sí. Ese también desapareció gracias al iPod, mira nomás. Pero bueno, ya. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer antes? Si el mismo IBM se revolcó por la decisión de otorgar las licencias al software en lugar del equipo con Microsoft. Ay, no, qué gente de verdad. Y fíjate que un 22 de enero se estrena, en 1960, una película que voy a mencionar, a lo mejor a muchos les va a molestar o no les va a caer el 20, pero se llama La Nave de los Monstruos. Ah, con clavillazo, claro. No, Piporro. Ah, Piporro. Sí. Considerada la primer película que mostró una nave espacial en su interior. Ah, ¿en serio? Ajá. Por eso la menciono. Es algo muy curioso que una película mexicana de comedia esté categorizada como eso, que sería ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿No? Y con ese comediante Eulalio González Piporro. También un 23 de enero se estrena Inframundo 3, la rebelión de los Lycans, que también está bastante chafa. Sí, palomera, chava. Pero sí sigue estando bien la Baking Side. Yo insisto. Nos dice Roberto Ruiz, también está de acuerdo con Dark Knight. Inframundo, nada más la primera estuvo chida. Sí. Las demás. Sí. Así es, Roberto, te coincidimos. Lo demás fue así como un intento de remake, pero no funcionó. Así es. Y también fíjate que en el mismo 23 de enero, pero del 2004... se estrena El Efecto Mariposa. Ah, muy buena. Esa película es muy buena. Igual, la 1 muy chida, a mi parecer. A mí es por opinión mía. La 1 muy chida. La 2, guacala de perro. Guacala de perro. Bueno, es que hay 3 películas. Sí. Ah, sí, pues también sí, la 3, es verdad. Yo coincido con que la primera es la mejor, pero la versión del director. Claro, ajá, sí, sí. Hay 3 finales. Ajá. Hay 3 finales en esa película. Uh-huh. La que se dio en el cine cuando se estrenó la película, uh-huh. Una que es la versión del director y otra que está ahí también como era como una prueba más, pero que no salió más que en la versión de los extras que tiene el DVD. Sí, en edición especial. Sí. Así es. Pues sí, pero sí está muy bueno. La recomendamos, ¿no? El Aston Kutcher, sí, creo que estaba ahí. Aston, ¿no? Kutcher, sí, es el protagonista, uh-huh. Exacto. Fíjate que el 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. Oye, ese sí, tendríamos que ponerlo con pompa, ¿eh? Sí, ojalá, ¿no? Sí. Y en 1976, también un 24 de enero de ese año, nace Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. ¿Sabes quién es? Hoffmann, uh-huh. escritor, no, no, uh-huh. no sé, el, me suena como el Cascanueces. Sí, es el que escribió el Cascanueces. Ah, ya. Que, la verdad, obra clásica, obra que muy clásica. Se pone en este, bueno, la ponían en Bellas Artes, ahora creo que está en el auditorio. Sí, en época decembrinas. Exactamente, sí. La Compañía Nacional de Danza, ¿no? Y aquí de México, así es. Ajá. Y también un 24 de enero, pero del año 2004, se estrena una película que creo que es una de las mejores adaptaciones que yo he visto. Ajá. De este libro, que se llama Joe Frankenstein. Exactamente, sí. Joe Frankenstein. No John. John no. Ajá, John Frankenstein. John Connor Frankenstein. John Connor. Ya nada más falta que saquen eso, ¿no? En el 2014, fíjate, estuvo muy buena, ¿eh? Sí. Y la adaptación estuvo bastante buena. También un 25 de enero, pero del año 2003, se estrena la versión original de La Maldición. Oye, es así, fue de las películas que debo confesar que no la pude terminar de ver de noche, ¿eh? Sí, pero la oriental. No, sí, sí, sí, exactamente. Sí, ¿no? Ju-on se llama en original. Ajá. Y esa sí está bastante manchada, ¿no? También el 26 de enero, ya lo habíamos mencionado en algún momento. Ajá. El 26 de enero es el Día Mundial contra la lepra. La lepra. Esta terrible enfermedad que la verdad está bastante fea, ¿no? También el 27 de enero, pero de 1756, nacía Wolfgang Amadeus Mozart. Ajá. ¿Quién es? Pues uno de los más grandes compositores de música clásica. Así es. Hasta el niño prodigio. El niño prodigio. Creo que tenía 6 años cuando empezó a componer sus primeras partituras. Así es. Sí, sí, ¿no? Fue una... Muere joven, trágicamente. Así es. Que otras solo, cosas. Y lo peor de todo es que en la fosa común. Sí. Sí, horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, yo creo que Darnay le dio música a Amadeus Mozart. 1756 nació él, entonces ya creo que ya estaba bastante encarrilado. La flauta, ¿no? mágica, creo, ¿no? Ajá, sí, la flauta mágica. También un 27 de enero, pero de 1932, nace Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Y Alicia a través del espejo. Es fumada, pero buena, ¿eh? Fumada, pero buena, espejo, exactamente. Sí. También un 27 de enero, pero del año 2016, se estrena, gracias a Dios, Resident Evil, capítulo final. Ah, sí, ya por fin. Ya por fin. Esa Mila Gogovich, que a todos nos agobiaba. Jororovich, ¿no? Jororovich. Mila Gogovich. Así es. De esa saga, de esas películas, para mí lo que más representa tanto el videojuego como la película es la 2. Claro. La 2. Digo, por los personajes que hacen, y siento que no está tan mal, creo que siento que está mejor que la 1. ¿Sí? Sí. Pues sí, podría sí. ser, ¿eh? Por lo que abarca, sí. Mira, con que ahorita la vacuna del coronavirus no la haga la corporación Umbrella, no hay fijón. Es lo que decía, ¿no? Ajá. También un 27 de enero, pero del año 1957, ajá. nace Frank Miller, escritor ajá, de cómics en DC. No solamente hizo cómic, pero lo más reconocido sería Batman, año 1 y año 2. Así es, él fue el creador de año 1 y año 2 de Batman, y además creo que fue el que le dio una oscuridad también muy peculiar al personaje. También un 28 de enero, pero de 1996, muere Jerry Siegel a la edad de 81 años. Jerry Siegel es uno de los creadores de Superman. Así es, entonces muere en 1996. También un 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas. Ah, sí, no sabía que existía un Día del Rompecabezas. Sí, es un día para que puedas armar un rompecabezas de 10,000 piezas. Ay, mínimo, ¿no? Mínimo, sí. No, yo creo que me quedé en el de uno de como de 30 piezas que me regalaron sí. cuando tenía como 8 años. Y no lo acabaste. Y todavía no lo termino. Sí, todavía no lo termino. Bueno, también un 29 de enero, pero del año 2035, un cometa choca contra la Tierra, arrasando la superficie e iniciando un invierno por el impacto. En la novela A las puertas de la nada, de Corinne Dulles. Dije, está muy buena. ¿Qué quieres, Nostradamus? Está muy buena, esa novela. A las puertas de la nada, está bastante interesante. Y también el 30 de enero, ya para que acabe de rematar a tu molestia, pero el año de 1969, el grupo británico Los Beatles daba su último concierto con todos sus integrantes. Fue la última aparición pública que tuvieron. Antes de que Yoko no hiciera de la suya. Sí, exactamente. Y también un 30 de enero, pero de 1994, fallece Perry Bull. ¿Sabes quién es? Creo que es que hizo el Planeta de los Simios. Sí, es el Planeta de los Simios, exactamente. Ajá. Muy bien, y ya nada más para terminar, dos personajes que vieron la luz en los cómics en el año, en el mes de enero. Por ejemplo, el Hombre Halcón salió en el mes de enero. En su primera aparición fue en Flash Comics número 1. Su nombre real es Carter Hall, es el primero, quiero hacer la aclaración. Y bueno, sus creadores fueron Garner Fox y Dennis Neville. Y también ahora que está... ¿Estaba en la Sociedad de la Justicia Americana? Así es. Sí, de hecho era uno de los principales. Y también, ahora que está muy de moda por la nueva película de La Mujer Maravilla, en enero hace su aparición, es la primera vez que vemos a Cheetah, Debbie Domain. Porque ha habido varias chitas, ha habido tres, ¿no es cierto, Rodo? Sí, así es. Efectivamente ha habido varias como encarnaciones del personaje. Y regularmente el más conocido es la chita ya de la época moderna. Así es. Que es la que nosotros ubicamos ahora, que salió precisamente en la película. Un poco desatinada la cosa, pero bueno. Ahorita vamos a dar la opinión. pero sí, tiene diferentes encarnaciones el personaje de Cheetah. De Cheetah. Su primera aparición fue en Mujer Maravilla, volumen 1, número 6, de 1943. Su nombre, como ya dijimos, Debbie Domain. Y sus creadores fueron William Moulton Marston y Harry Peter. Fueron los creadores de esta personaje. Muy bien, pues bienvenido, Rodo, ¿cómo estás? Bien. Una disculpa que no andaba por aquí hace ratito, pero logramos llegar, logramos vencer al destino. No te preocupes. Sí, ahora anduvimos un poquillo ocupados, ya sabes, con esto de que cada vez se nos acorta más el tiempo para allá. Sí, no. Esas noches sin dormir y tú sabes, ¿no? Sí, efectivamente. Y pues fíjate que ya que diste pauta para esta situación, nos han estado preguntando sobre la película de La Mujer Maravilla. ¿Qué opinas, Rodo, de la película de La Mujer Maravilla? 84, por supuesto. Ah, sí, es lo que te voy a decir. Sí. ¿Cuál? Sí, ¿no? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Mira, es una película que, dependiendo cómo lo veas, es a lo mejor la opinión de la película. Si la ves como una película en general, sin como ser seguidor de los cómics, o sin ponerle tanta atención a lo que representa el personaje de La Mujer Maravilla, es una película que te va a entretener. Sin embargo, si la ves bajo el ojo de los cómics, o si la ves inclusive bajo el ojo de la película anterior, ajá, sí te va a quedar a deber muchas cosas. Claro. Ajá. Porque desafortunadamente es una película que se contradice, ajá, en sí misma. Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo que se contradice mucho es, al principio a Diana no la dejaban participar en ningún juego, etcétera, en ninguna competencia, pues, ajá, por lo mismo, ¿no? O sea, que su madre, no Hipólita, no la dejaba. Uh-huh. Y aquí, al contrario, hasta anda ahí brincando en las olimpiadas y qué padre y todo eso, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué onda? ¿No se supone que no? Sí, esto se agandalla a las grandotas, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿no? También cae en cosas así como medio incoherentes, como esta reencarnación de Steve Trevor, ¿no? Ajá, sí. Dices, ah, caray, o sea, como, o sea, así como, este cuerpo no es mío, ¿no? Entonces, dices, ah, caray, pues eso ya lo había visto en otras pelis, ¿no? Sí, no, sí, claro. Eso, creo que el personaje de Cheetah, faltó mucho desarrollarlo. Sí. Siento que no... que no es, y el villano, nuestro querido Mandalorian, ajá, si bien siento que el actor, Pedro Pascal, lo hace bien, uh-huh, creo que igual faltó como el desarrollo de ese personaje. Claro. Uh-huh. Entonces, yo siento que, aparte, de repente hubo un tiempo que la película se me empezó a hacer muy lenta. Uh-huh. Digo, es una película que sabemos que dura mucho. Sí, claro. Pero hubo un momento que sí se me hizo como lenta, como pesadita, etcétera. Uh-huh. Cuando curiosamente a lo mejor se me tendría que haber hecho más lenta la primera, que es una historia de origen. Recordemos que regularmente las historias de origen son las más lentas, son las películas que menos acción tienen. Sí, sí, porque sí. Tienen que fundamentar toda la cuestión de dónde salió el personaje, el superhéroe, cómo se formó, etcétera. Uh-huh. Y en cambio yo veo la primera Wonder Woman y se me hace más ágil que esta segunda. Claro, sí, sí. Pues sí, como que hay algunas cosillas como que no, como que me quedó a deber. O sea, sí, no es mala la película, no es mala, no. Pero siento que sí es inferior a la primera. A la primera, claro. Dark Knight, ¿ya viste Wonder Woman 84? Ya se fue, ¿o qué? La está viendo ahorita. Ah, la está viendo ahorita, perfecto. que si le das 2 horas y media te responde, dice. Sí, ¿no? Bueno, ¿tú la viste, Humbert? Sí, la verdad coincido con la parte que dice Rodo, uh-huh. Que hay una parte donde está muy lenta y firmemente creo que es porque le hicieron, lo habíamos comentado antes de entrar ahorita, ¿sí? que la hicieron demasiado rosa, o sea, está como que fue más película para mujer que para hombre, entonces uh-huh. Yo te aseguro que a lo mejor una mujer, Rodo, sí le va a gustar, te va a decir que estuvo de pocas tuercas, y que que ojalá haya más películas así, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros como hombres como que esperábamos otro tipo de acción y no tanto las escenas de romanticismo y todo con el difunto novio y todo esto, ¿no? Entonces sí, yo pienso que son ese tipo de escenas e historia la que en especial a los hombres nos aburre. Fíjate que yo coincido con su en algunas partes, no en todo. La verdad es que creo que no es mala película, como dice Rodo. Creo que es buena con varias cosas malas, ¿no? Resalto mucho para los que no la han visto, no voy a tratar de no expoliar mucho, pero lo que resalto bastante es la ambientación de los 80. Ajá. Los colores del traje de la Mujer Maravilla, los peinados, los trajes, la forma, los autos, ¿no? Las actitudes de la gente. Creo que está bastante bien logrado ese ambiente de los 80, ¿no? La famosa piedra se me hizo una payasada, la verdad. Discúlpame, Rodo, yo sé que te ofendo con ese comentario, pero es que no es la piedra, es la mano del mono. De los sí, exacto. Se me hizo una payasada, mínimo un ritual o algo. Creo que hubiera quedado un poco mejor. También coincido con que vemos a Cheetah 3 minutos. Y pues yo creo que me hubiera gustado más ver una batalla más grande, ¿no? Y el final pues no me gustó para nada, yo quería que le rompieran el océano y pues no, nunca llegó esa parte, ¿no? y como dicen ustedes, es una película bastante rosa. Ese es maltrato animal, amigo. Sí, ya no pueden mostrar eso en la tele. Ah, sí, ¿verdad? Bastante rosa es la película. Entonces yo diría que con muy poca acción. Muy poca acción. Sí, por este es que como que muy poco muy poca acción y mucho romanticismo. Pero tú qué opinas, mi estimado Dark Knight? Pues, como dice Uriel, la ambientación de la película de los 80, por los años 80, pues es bueno, pero en sí la trama o la historia me deja mucho que desear, como si lo comparo con la película anterior. Uh-huh. Y bueno, si me voy a los cómics, pues nada que ver. No, pues no. Sí, no, o sea, como que quisieron resolver algo que realmente pues ni siquiera estaba bien estructurado. Lo peor de todo es que esa película ya estaba hecha desde el 2018. Sí, exacto. Pero pues bueno, eso fue lo que nos presentaron, nos habían preguntado sobre Wonder Woman. Pues vamos a empezar con esta situación del señor Robert Louis Stevenson. ¿Quién es mi querido Humbert? Pues nada menos ni nada más que el papá de Batman. Ah, no, ¿eh? No, ese no es. El papá de Batman. Pues mira, realmente es uno de los clásicos de la literatura. Sí. Del siglo pasado, del siglo XIX. No he leído realmente mucho de él, pero sin embargo voy a mencionar dos que yo estoy seguro que prácticamente el 100% de nosotros las conocemos. Ajá. O las hemos leído. Yo he tenido contacto con él directamente, empecé a tener contacto con él por sus novelas que fueron llevadas a la pantalla. Ajá. Que fueron hechas película. Uh-huh. Una de ellas fue La Isla del Tesoro. El Tesoro, exacto. Ajá, que es precisamente de 1883. Imagínate, ajá, todavía sigue siendo muy famosa, clásica, y es del siglo antepasado. Sí. Y el famoso extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que así ha sido parodiado infinidad de veces en películas, en cómics y en animación. ¿Mande? Caricaturas. Sí, exactamente. La famosa de este violín, ¿no? Sí, exactamente. La fórmula. Ajá. Y se lo quería comer el silvestre y se hacía el monstruote. Ajá, sí, sí, es un monstruote. Sí, no, yo la verdad fue a ella donde conocí. Ajá, este tipo de novela. Después me enteré que era basado en una novela y ya fue cuando me interesé en leer la novela. Sí, de hecho. Pero te digo, el primer contacto que yo tuve con él fue visual. Sí, no, fíjate que, por ejemplo, La Isla del Tesoro fue una serie. Fue una caricatura también y han, ajá, sacado muchísimas cosas de esa novela en especial. O sea, inclusive el mito de que los piratas escondían su tesoro en una isla viene de esa novela. Ajá, exactamente. ¿No? O sea, de ahí. No, viene y sacaron varias. Acuérdate que sacaron La Isla del Tesoro, uh-huh, y hicieron un remake ya más reciente que se llamaba, creo que, El Planeta del Tesoro, ¿no? O algo así, ajá. Sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. La Isla del Tesoro y El Planeta del Tesoro, que viene siendo lo mismo, pero ahora ya tenían naves. Así en forma es. De barco. En forma de barco. En el espacio, sí. Es una serie de pero es una película de animación de Disney. Sí, así es. Así es. Sí, efectivamente. Uy. Míralo. Míralo. Sí, pues antes de niño sí estaba yo pegado a la tele. Sí, ¿no? Tiene muchas novelas, señor Stevenson, ¿eh? El Príncipe Otón, de 1885. Esa es que te la recomiendan mucho. Por ejemplo, una que no he leído de él, que dicen que es muy buena y muy marcada como obras principales de él, es Flecha Negra. Flecha Negra, sí. La Flecha Negra se llama. Sí. Está buena, ¿no? El Secuestrado. El Muerto Vivo. El Muerto Vivo, o Aventuras de un Cadáver. Exactamente. No, Dark Knight, tú la leíste, ¿no? Aventuras de un Cadáver, sí. Pero, tengo... A mí realmente la que más me gusta, el cuento que más me gusta de Robert L. Stevenson, uh-huh, es El Diablo en la Botella. El Diablo en la Botella, sí, también es una... No, no sé si sepan más o menos del tramo, uh-huh, pero es muy buena. O sea, es más, creo que hasta nos la narraron en radio en algún momento, sí, cuando era el radio, sí. Pues, por ejemplo, El Diablo de la Botella es de 1891. 91, sí. O sea, la verdad está bastante interesante, sí, esta situación. Y pues bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Ajá. Como ustedes bien ya lo dijeron, pues es una novela que han parodiado infinidad de veces. Yo recuerdo, aparte de las caricaturas, yo creo que... Híjole, nuevamente esta película que... Yo creo que estuvo muy buena. A ver ahorita qué nos dice Rodo y Dark Knight. Que es una película que no tiene mucho que ver con la literatura, pero a mí en lo personal me gustó, creo que es buena. Y se llama Van Helsing. Ah, sí. Y al principio de la película vemos pelea, con Mr. Hyde, ¿no? Así es. Sí, al principio de la película, precisamente Van Helsing estaba enfrentándose con él, ¿no? En una así torre. En la torre de esta, ¿cómo se llama? Icónica Notre Dame, ¿no? Iglesia de Notre Dame. Sí, ajá. Qué bueno que dijiste, que se me estaba olvidando el nombre, Notre Dame. Uh-huh. Pienso que no tiene mucho que ver con la literatura esa película, pero a mí me agradó la manera en que representan a ¿sí? Mr. Hyde, la manera en que representan a Drácula, al hombre lobo, perdón, pero... Yo me quedo con esa imagen de hombre lobo de esa película. ¿Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De Van Helsing. No, yo del Dr. Jekyll me quedo con Piolín y Silvestre, la verdad. Era muy divertida, de hecho, ¿eh? Sí. Y fíjate que, por ejemplo, hablando de eso de Van Helsing, de esta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay una precuela de Van Helsing. Ajá. Pero es animada. Ajá. Es una versión animada. Lo curioso es que Hugh Jackman presta la voz para el personaje de Van Helsing. De Van Helsing, sí. Entonces eso está padre porque sigues escuchando la voz de él. Y precisamente se llama Van Helsing Misión Londres. No sé, uh-huh, si se acuerdan que cuando está precisamente ahí en Notre Dame, le dice Van Helsing a Hyde, te me escapaste en Londres, pero ajá, te logré, ¿sí?, seguir hasta acá. Entonces precisamente ahí te narran la historia de cómo le encomiendan que vaya a checar lo de Hyde y el primer enfrentamiento que tiene con él en Londres. Oh. Eso sí, a ver, entonces, si tienen chance, la pueden ver. Es una, les digo, versión animada. El dibujo está bien hecho, la animación se me hace buena, y sobre todo lo importante es eso, que utilizan las mismas voces tanto de Hyde, pero sobre todo obviamente de Hugh Jackman, para esa película. ¿Cómo es que se llama, ¿no? Misión Londres. Misión Londres. Ah, va, para verla. Para ir a verla, fíjate que, y déjame decirte que esta novela, El caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, es una novela corta, ¿eh? O sea, no, ¿sí?, no es una novela tan grande, ¿no? Ah, sí, no. Es una novela corta. Fíjate que, bueno, pues ya sabemos que es una representación vivida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos personalidades o dos identidades con características opuestas entre sí. Como cuando se enoja tu novia, así. No, pero él tiene más identidades, no manches, ¿eh? ¿Has visto? Ahí ya lo compararía más con la película de Fragmentado o algo así, ¿no? No, había una caricatura que se llamaba Katy Kaboom. Sí. Que todavía se convertía en un monstruo, ¿no? La novia. Ajá. Que al final explotaba de ahí, que era Katy Kaboom. Era Katy Kaboom. Exacto. Ah, o sea, tú sí la viste, ¿no? Es que era de los Animaniacs, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo, perdón. Era de los Animaniacs, Katy Kaboom. Katy Kaboom. Bueno, pues es más o menos de lo que trata la novela de. O en esto empieza, ¿no? En la novela del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que algo curioso lo que pasó con Robert L. Stevenson en esa época, que él estaba creando esa novela. Generalmente él tenía pesadillas. Ajá. Ya casado él, y lo soñaba y no quería despertar para que seguir escribiéndolo después de lo que tenía fresco, ¿no? Claro. Y su esposa me cuenta que la esposa lo despertó, que él estaba gritando, estaba tan exaltado soñando que, uh-huh, lo despertó y se enojó porque lo habían despertado, porque quería seguir soñando para saber cómo iba a terminar su trama. Fíjate. Se paraba y tenía la pesadilla y le escribía. Y es que en esa época también creo que sufría de tuberculosis. Uh-huh. Entonces él tenía cocaína como prescripción. Y si recuerdan, en el libro del Dr. Hyde, Jekyll y Mr. Hyde, uh-huh, es una droga lo que convierte a... Sí, lo que lo transforma. El Dr. Jekyll, exactamente. Así es. Sí, pues es que es... No, y además para ese tiempo, pues pegó la novela, que para qué te cuento, ¿no? Sí, y sí tienes razón. Y más que nada toda la historia que es alrededor de él, ¿no? Porque sé que tenía como una salud muy pobre, uh-huh, era muy demasiado frágil, y eso hizo que estuviera viajando a diferentes partes del mundo buscando climas más saludables para él, y ayudó en todas sus loqueras a lo que escribió. Así es. Sí, efectivamente, pues un caso más de sueños, ¿no? Como lo que se, ajá, cuenta, como Mary Shirley, ¿no? Que también Frankenstein lo escribió de un sueño que tuvo. Sí. ¿No? Es por eso que yo creo que Rodo puede ser un buen escritor, porque se la pasa soñando todo el día. Su vida es un sueño. Su vida es un sueño. ¿Qué otras, por ejemplo, novelas conoces de él, por ejemplo? Digo, Flecha Negra, yo no la he leído, digo que está considerada como de las mejores de él. Así es. Hay incluso cuentos cortos, sé que El Dinamitero o Nuevas Noches Árabes también está, no sé, El Club de los Suicidas, ¿no? Sí, el Club de los Suicidas. Él también es el diamante de el diamante de Raja, sí, ajá. Es verdad. El Club de los Suicidas y el diamante del Raja. Del Raja, sí. Del Raja. Me acordé de Don Gato en Marajá de Pucajú. Marajá de Pucajú, sí. No, fíjate que Noches en la Isla, como tú mencionas. Ajá. Cuentos de los Mares del Sur, realmente también está bueno. Trae dos, tres cuentecillos por ahí. Ajá. Que están bastante buenos. El Dinamitero, ya lo mencionaste. Nuevas Noches Árabes, que son 11 cuentos, trae ese libro. La verdad hay dos, tres por ahí que están bastante bien. O sea, tal vez a lo mejor el nombre no te suene, pero como tú dices, La Isla del Tesoro, yo creo que todos sabemos, sí. Por lo menos lo hemos escuchado, ¿no? También tiene relatos, La Mujer Solitaria. Ajá. Y el que nos mencionaba Dark Knight, El Diablo de la Botella, que de hecho se hizo un cortometraje, me parece, en Argentina, de este libro. El Diablo de la Botella. Yo sé que, por ejemplo, esa, creo que fue la de Flecha Negra, ¿no? La que hicieron una adaptación. Fue una adaptación. Ajá. Que hubo de esa novela. Pues fíjate que está bien interesante, yo sí les recomiendo que lean, es una novela corta, aparte, a Mr. Hyde, ¿no? Sí, no, sí, es un clasicote. Es un clasicote, sí. Que habrá que leer, porque de ahí, bueno, pues como ustedes lo han dicho, se han parodiado muchas cosas y de ahí han resurgido muchas cosas. Y yo creo, en algún programa lo habíamos comentado, ¿no, Rodo? Que se me hacía muy parecido el personaje de Hulk al personaje de Mr. Hyde, ¿no? Sí, así es. De hecho, tanto así que si te fijas, cuando hay esta película de la Liga Extraordinaria, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Es como de las primeras películas que, si bien a lo mejor no tuvo el éxito en su momento, creo que es una película que, ya viéndola ahora, uno la aprecia más que sí. En ese momento. Sí, sí, sí. Se aprecia que fue de las primeras películas que trató de hacer un cine de superhéroes cuando no había un cine de superhéroes, tan Juan, como lo que era un famoso team-up, digamos como una Liga de la Justicia o unos Avengers, unos por Avengers. Así decirlo. Es como los primeros Avengers del cine. Exacto. O la primera Liga de la Justicia del cine. Antes que Iron Man empezara, ¿no? Sí, así es. No se diga de los Avengers, ¿no? Sí, y además es pura literatura. Y lo padre de eso, exacto, tal vez para los que leemos nos gustó mucho más, ¿sí? Porque, como tú bien dices, ¿no? Cada personaje sale de una obra literaria. Sí. Drácula, 20.000 leguas de viaje submarino. Que el Capitán Tom Sawyer. Ajá. Dorian Gray. El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray. Uh-huh. Las minas del Rey Salomón, etcétera. Uh-huh. Entonces, inclusive Sherlock Holmes, el malo es el Dr. Moriarty. Así es. Entonces, sí creo que es una película que a lo mejor en su tiempo no fue apreciada. Que si bien entiendo mucho del, ¿cómo se diría ahora?, el hate que hubo, como se le dice ahora, se fue con base en que el cómic es de Alan Moore, sí. De la Liga Extraordinaria, no siguieron tanto como la historia. Ajá, sí, sí. Pero si vemos, es una historia pesada, porque es una historia donde, por ejemplo, el doctor, el Hyde le da violina al hombre invisible, entonces tú dices, ¿qué onda, no? es literatura, o sea, pues torcidona, como es Alan Moore, ¿no? Ya habíamos platicado en algunos programas de él, precisamente, ¿no? Así es. Entonces, muchos dijeron que como que no se había respetado eso, pero yo siento que también, pues, ese tipo de cosas no los puedes poner, ¿no? Es como cuando hablábamos de la famosa escena de eso, donde los chamaquillos ahí tienen sus cosillas, pues sí, claro. Obviamente eso no lo van a pasar en la pantalla grande, ¿no? Así es. Entonces, para mí, yo creo que fue una película que cumplió bien para lo que era una liga de superhéroes basados en personajes de finales del siglo XIX, uh-huh. Y quedó bien para ese momento, ¿no? No, es buena la película. Pues, ¿eh? No se le dio como la apreciación que tendría que haber tenido, ¿no? Es que yo creo que en ese momento no, pues primero ya sabes que es raro que la gente lea, ¿no? Y segundo, como que no estábamos tan familiarizados con ese tipo de cine. A lo más que llegabas era a ver Batman solo, ¿no? Uh-huh. O a Superman solo. No había ese, todavía ese crossover que hubo con Avengers o con Liga de la Justicia, ¿no? Sí, los famosos team-ups todavía no existían como Exacto. tales, ¿no? Y y tanto así que, pues, de hecho fue la última película que hizo Sean Connery, que ahora falleció hace poco. Así es. Esa fue su última película. Así es. el buen James Bond, ¿no? James Bond, exacto. Jaime Bond. Pues fíjate que Hulk, mejor conocido como el Increíble Hulk, hace su aparición en mayo de 1962, en, de hecho en su revista ya particular, el Increíble Hulk número 1, y sus creadores, bueno, pues fue el dios de Rodo, Stan Lee, y Jack Kirby. Ese para que veas si es Dios, para que veas. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El señor Kirby para que veas si es Dios. No, no, pero tu Dios es Stan Lee, el mío es Jack Kirby. Bueno, pues en ese tiempo había una serie, ¿se acuerdan de la serie de televisión de el Hombre Increíble? Sí. Sí, como no, cada que se pegaba esa ese close-up a los ojos acá, y como se ponían acá verdes y todo. Y además rompía la ropa siempre igual, ¿no? Siempre acababa la misma short. Ropa, man. Siempre la misma ropa, sí. Y bueno, pues ¿quién era Hulk en ese en esa serie? En esa serie David era Banner, Lou Ferrigno, que hacía el papel de Hulk. Así es. Y Bill Bixby hacía el papel de, curioso, ahí no se llamaba Bruce Banner, se llamaba David Banner. Bueno, David Bruce Banner. Era su nombre completo, pero ahí le decían David Banner. Ajá, exacto, omitían el Bruce, yo creo, para evitar que en ese entonces, pues estaba relativamente recién la serie de Batman donde había un Bruce Wayne, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Platícanos un poquito de este personaje, mi querido Rodo, del personaje de Hulk. En este caso, el personaje de Hulk, o de Hulk, como le dicen algunos, pues es un personaje que, como bien hemos dicho, y inclusive Stan Lee lo llegó a admitir, está basado en dos mitos muy grandes, o en dos novelas muy grandes, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Frankenstein. Así es. Haciendo esas dos fusiones se tiene lo que es el personaje de Hulk. Uh-huh. Que recordemos que el personaje de Hulk es el Dr. Bruce Banner, que es presa de una radiación gamma. Así es. Entonces, de ahí es que esta radiación gamma es tan fuerte o es tan importante, al menos en el universo Marvel, porque genera muchas cosas para otros personajes. Claro. De hecho, esa radiación en teoría es la misma que utilizan en el suero del Capitán América. Se supone. Entonces, digamos que esa radiación siempre está presente, ¿no? En muchos elementos. También, por ejemplo, no se diga el personaje de Sentry. Ajá. El personaje de Sentry es una radiación gamma completa, pero contenida. Es decir, es nada más utilizando la fuerza de la radiación gamma, pero no sin desarrollar una doble personalidad como Hulk, por como ejemplo. Como Hulk, así es. Entonces, él recibe esta radiación gamma, Bruce Banner, y entonces se da cuenta que cuando él genera esta cuestión de furia en su sistema, su cuerpo reacciona mediante este mecanismo de defensa que es que crezca y se haga con una fuerza enorme. Así es. Y algo curioso de Hulk es que Hulk, entre más lo hagan enojar, más fuerte se vuelve. Uh-huh. Entre más bestial se vuelva Hulk, más poderoso es. Claro. Muchas veces, inclusive en algunas sagas de los cómics, lo han llegado al límite para precisamente lograr obtener la fuerza que necesitan para derrotar a alguien o para lograr el objetivo que necesitan con Hulk. Con Hulk. Pero Hulk, a su vez, pues tiene esta dualidad como Jekyll y Hyde, ¿no? O sea, Bruce Banner no le gusta, y durante mucho tiempo fue así, nunca le gustó la otra personalidad que era el Hulk. Se caen gordos entre ellos, ¿no? Diablo Verde, ¿no? Entonces, en este caso, él no quería. Sin embargo, ya últimamente ha como que aprendido a lidiar con ello, a decir, bueno, si esto es lo que voy a estar haciendo todo el resto de mi vida, pues mínimo voy a tratar de sacarle el mejor provecho posible, o el hacer la mejor cuestión de apoyar o de hacer el bien, de cierta manera, con esto que tengo, ¿no? Claro. Y durante todo lo que es la cuestión de Hulk, pues ha habido algunos puntos como interesantes, como el que se haya unido a los Avengers, que con él aparece un villano de ciertas garras de adamantium, que después se volvería famoso y llamado Wolverine, ¿no? Sí, de hecho. aparece ahí en las páginas de Hulk primero como un villano. Sí. También, por recordar que dentro de la historia de Hulk, pues empezaron a crear más personajes con radiación gamma. Así es. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa She-Hulk, que es la prima de Bruce Banner. Ajá. Este. Nunca falta el primo, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Nunca falta el primo. Sí, nunca falta el primo, la prima, etc. El sobrino, ¿no? Ajá. Entonces, igual que en México, ya sabes, ¿no? Sí. Curiosamente le dan el puesto al familiar. Ah, sí, efectivamente. El nepotismo hasta en esas historias. Exactamente. El nepotismo en los cómics, ajá. Entonces, por ejemplo, te digo, tenemos a She-Hulk. Inclusive sabemos nosotros que está Betty Ross, que es como su amor, su persona de interés, es hija del coronel Ross. Así es. O del general Ross. En este caso, general Ross, recordemos que es el militar que precisamente quiere acabar con Hulk. Porque como todo militar, le molesta que haya una fuerza que no pueda controlar el ejército en el gobierno. Pero más adelante, curiosamente, él se termina convirtiendo en lo que él quería destruir o atrapar. Ajá. Y entonces el coronel Ross o el general Ross se convierte en el Red Hulk o el Hulk rojo. Rojo, ajá. Que, por ejemplo, como dato curioso, siempre decían, bueno, ¿y por qué a él se le desaparece el bigote cuando se hace Hulk? Porque pues el general Ross tiene un bigotón tamaño jumbo, ¿no? Sí. Y decían, ¿y por qué cuando se hace rojo se le desaparece el bigote? Y resulta que fue una cuestión, lo explicaron de hecho hace poco que se acaba de explicar eso, y es una cuestión más de, como dirían, de suspenso o de para ayudar a la historia, que realmente un motivo real por qué se le quitaba el bigote, ¿no? Sí, claro. Y resulta que dicen, es que cuando lo presentamos al Red Hulk, no se sabía quién era. Ajá. Si lo presentábamos con el bigote, la gente que ya llevaba tiempo leyendo Hulk iban a decir, ah, pues de seguro es el general Ross, porque es el único de ese universo o de esa historia que tiene bigote. Ese tipo de bigote. Ajá. Entonces, por eso hacían que cuando se transformaba, perdía el bigote. Ajá. Sin embargo, hace poco acaba de salir un cómic del Capitán América, sí. Y ya aparece con el... con el bigote. Con el bigote, exactamente. Betty Ross, inclusive, su hija, la novia de Bruce, también se convierte en una She-Hulk, pero es una Red She-Hulk, ella es una Hulk roja. Una Hulk roja. Digamos que la radiación que reciben, si bien es gamma, es un tanto diferente, y la desventaja es que a lo mejor no son tan fuertes como Hulk, pero para empezar no pierden el raciocinio, y tienen algunos otros elementos, como por ejemplo generar altas cantidades de energía o de calor. Ajá. Entonces, por eso es que ellos son rojos y están los verdes, ¿no? Claro. Recordemos también que está Abominación, sí, que es uno de los enemigos principales de Hulk, que precisamente también es otro soldado que corre esta situación de la radiación gamma, pero en una radiación gamma descontrolada, y por eso termina siendo una abominación el personaje, de ahí su nombre. Claro. Y sí, entonces, ¿no? y esto es toda la cuestión de Hulk. Hay todavía más cuestiones más familiares, por así decirlo, pero en este caso son como los principales. Y las historias de Hulk, pues ahora sí que clásicas, ha sido pues esta de la primera aparición de Hulk, cuando, repito, se une a los Avengers, cuando aparece Wolverine, cuando aparece Red Hulk, y yo creo que de las época moderna, si quieren buscar historias que son más fáciles de conseguir, yo creo que para empezar recomendaría lo que es Planet Hulk. Planet Hulk, sí, a fuerza. Planet Hulk. Creo que es una de las mejores historias que se han escrito de Hulk. Ajá. Donde vemos cómo, curiosamente, pues los Avengers a veces son pasados de lanza con él, ¿no? Y cómo nada más lo utilizan como la fuerza bruta, ¿no? Sí, claro. Y cómo cuando ya no lo pueden controlar, pues dicen, ah, pues vamos a mandarle un planeta, ¿no? Vamos a exiliarlo, hacerle creer que va en una misión y lo mandamos a que se pierda en el universo, ¿no? Sí, sí. Porque no pueden controlarlo. Ajá, como exiliarlo. Sí, qué gacho. Pero, pues Hulk se enoja, empieza a destruir la nave, y la nave entonces cambia de curso, va a dar otro planeta, donde termina siendo como un gladiador, parecido a lo que quisieron hacer en esta versión cómica, mágica, musical de Thor 3, de Thor Ragnarok. Ajá. Pues es más o menos la esencia, pero obviamente en el cómic está mucho mejor desarrollada esta cuestión. Pero luego regresa y les pone una... Ajá. Ajá. Y Y entonces es eso. Entonces Hulk cae en ese planeta, se vuelve gladiador, ayuda a dar un golpe como de estado en ese planeta y se termina convirtiendo en el emperador de ese planeta. De ese planeta, claro. Inclusive se casa, o se junta pues con alguien, tiene un hijo. Ajá. Pero el problema es que la nave llevaba como una bomba de emergencia por cualquier tontería que fuera a ser Hulk, supuestamente según los Avengers. Y esa nave resulta que para azares del destino, ¿verdad? Curiosamente por los escritores, se activa justo cuando anda la familia de Hulk ahí. Ajá. De la nave. Explotan, muere la familia de Hulk. Y entonces Hulk, lo único que tiene ahora en mente, cuando se da cuenta que eso lo ocasionaron los que eran supuestamente sus compas, pues lo único que tiene en mente es regresar a la Tierra y acabar con cada uno de los Avengers. Así es. Y entonces de ahí sigue la famosa historia de World War Hulk. World War Hulk. Guerra Mundial Hulk. Sí, Guerra Mundial. Y esa historia es buenísima porque es como Hulk va buscando a cada uno y lo va derrotando. Así es. Va buscando a Iron Man, Capitán América, a los X-Men, etcétera. O sea, va buscando a los Cuatro Fantásticos, va buscando a cada uno. Sí. Y lo va derrotando porque Hulk viene en una sed de venganza por lo que le hicieron a su familia. Sí, al final el único que lo logra como contener y de hecho la pelea acaba porque Banner se rinde. Banner se da cuenta de lo que está haciendo en el planeta y cómo está casi casi también poniendo en peligro las vidas que supuestamente él venía a reclamar de su mujer, pues está poniendo en vidas igual de muchas personas, ¿no? Sí. Él se contiene, pero es una pelea, precisamente contra Sentry. Contra Sentry. Sentry es el único personaje que le puede hacer frente a Hulk en ese momento. Y Superman también, ¿eh? Sí, nada más que él andaba en otro universo, todavía no había crossover. Fíjate que te voy a contar algunos datos curiosos del señor Hulk. Pero curiosamente, haciendo paréntesis ahorita que es Superman, sí, pero curiosamente, ¿quién pudo con él? Batman, ¿verdad? Porque es su santidad. Ah, también. De hecho, también. Pero fíjate que sí está bien manejada. Ahorita vamos a platicar de esos crossovers. Hulk, Batman Hulk y Batman Superman, pero eso fue en Marvel versus DC, ¿no? Uh-huh. Fíjate que algunas curiosidades del señor Hulk. El primer Hulk era gris. Uh-huh. ¿En serio? Sí, no era verde. O sea, el primer Hulk del Increíble Hulk número uno fue gris. Él se enoja mucho y se transforma en un Hulk gris. Posteriormente eso fue como acomodándose, ¿no, Rodó? Y ya se fue y se hizo verde. Y se dice que cuando ya verdaderamente Hulk está extremadamente, pero súper recontra enojadísimo, vuelve a subir un nivel y se vuelve gris, ¿no, Rodó? Así es. Se manejó que precisamente sucede que después de esto de que es gris, en una publicación hay un error de impresión. Así es. Y entonces lo ponen verde. Ajá. Y de ahí, pues Stan Lee y Jack Kirby dicen, pues como que no se ve mal de verde. Ajá. Entonces vamos a dejarlo verde. Tanto así que muchas veces aquí, por ejemplo, en Latinoamérica le decían Hulk el hombre verde. Ajá, el hombre verde. Ajá. Porque tuvo como más pegue o más forma de identificar al personaje con lo verde que con lo gris. Así es. Y entonces escritores después rescataron esta cuestión original de lo del gris, que era la parte original como había nacido Hulk. Y lo pusieron así como tú bien dices, Uriel, que cuando realmente ya se encanija y logra, aparte de como de enojarse, como que lograr también con el intelecto, como hacer fusión de la furia con el intelecto, sí, se vuelve este personaje gris. Gris. Fíjate que al principio Hulk no era tanto un superhéroe, ¿no? Sino que él perdía el control, se transformaba en Hulk, bueno, Bruce Banner, se convertía en Hulk, tumbaba y de chiripada agarraba a los malos, ¿no? Forma parte de la primera generación de Avengers, es de la primera línea de Avengers, y posteriormente, no sé si recuerdas, en Marvel vs. DC, Bruce Banner encuentra la forma de unir el cuerpo de Hulk con la mente de Bruce Banner, y en ese tiempo, que fueron los 90s, tanto idolatrados por Rodo, Hulk ya no se convertía en Bruce Banner, pero tenía la mente del científico. ¿Cierto? Bueno, ¿tú no lo viste, Humbert? Pues no, fíjate que ese nivel no. ¿Ese nivel de cómic? No, bueno, pues... Ese nivel de cómic no, no soy tanto de cómic. En las películas, pues ya ves que hay mucha diversificación, ¿no? Sí, claro. Pero sí, ciertamente el alter ego de Bruce Banner se convierte en el poderosísimo Hulk. Hulk. Menos, no me gustó la... Pues, no, es que se va a ir feo, pero lo que le hicieron en este... En esta película de ¿cómo se llama? De Thor. Ah, en sí. En Ragnarok. Sí, pues es como dice Rodo, que es el la película cómico musical de Thor. De Thor. No, cómico musical de Thor. Y logra fusionar la mente de Bruce Banner con el cuerpo de Hulk en ese tiempo, en los noventas. Hay incluso una caricatura, ¿no? Donde ¿sí? Yo nunca había visto una caricatura. No del mundo de Hulk, sino de Hulk en Asgard, si mal no recuerdo. Ajá. Que hasta acaban como que premiando o reconociendo a David Banner por contener precisamente a Hulk. A Hulk. Sí, de hecho hay unas historias interesantes que es precisamente Hulk contra Thor y Hulk contra Wolverine. Contra Wolverine, ajá. Entonces hay de hecho hay una de inclusive de Hulk contra Deadpool. Ajá, sí, sí. Entonces, sí. tan interesantes. Tan interesantes. Y estas interempresas, ¿no? Que es Batman Hulk. Digo, yo sé que le tienes una envidia a Batman porque siempre lo puede todo. Pero es que creo que. Nada más porque me gana por $10 en la fortuna. ¿No? Ah, sí, seguramente, ¿no? Sí. Él está un número arriba, ¿no? Pero fíjate que lo manejaron bien. O sea, nadie nos podíamos imaginar cómo Batman iba a poder contener a Hulk porque era súper fuertísimo, ¿no? Y Batman, pues, es un enclenque, ¿no? Pero creo que lo manejaron bien en ese cómic. Y también la pelea entre Superman y Hulk de Marvel vs. DC, pues sí se ponen en la torre, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, sí está pues muy equilibrada la cuestión, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Hulk, entre más se vaya enojando, más fuerza va agarrando. Y por otro lado tienes a Superman. Entonces, sí está muy interesante. Desafortunadamente, volvemos a lo mismo. Las dos veces que lo han enfrentado contra personajes de DC, ha ganado porque los personajes de DC utilizan el intelecto. Así es. Es donde llevan ventaja contra Hulk. Sin embargo, por ejemplo, en las últimas historias, Hulk ya no es el Hulk bruto. Ya es un Hulk que piensa. Pero sin caer también en ese Hulk bizarro que sacaron en Endgame. Sí. Que veía okay. Como muy raro, así de que, sí, soy buena onda acá, todo chido, bueno, Sí, exacto. Y además inteligente el carnal, ¿no? Fíjate que... Exacto. Entonces, es un Hulk más bien, por ejemplo, ahora que en esta última, como Ron o nueva serie que han hecho de Hulk en cómics, que es Immortal Hulk. Donde te dan a entender que precisamente Hulk ya es inmortal, o sea, no hay forma de matarlo. Si lo matas, de alguna manera siempre va a regresar. Ah, chis. Y es muy interesante. De hecho, es una historia que al principio, los primeros números, quien tenga oportunidad de leerlo, que lo pueda hacer, son inclusive como si estuvieras viendo una película de terror. Órale. O una cuestión como muy de terror, pero utilizando también como esta cuestión de la serie. ¿Se acuerdan que David Banner siempre de un pueblo siempre iba como caminando entre pueblos y etcétera? Como que y resulta arranque. Que cada pueblo pues tenía alguna situación donde tenía que intervenir de alguna manera, ¿no? Claro. Sí. Entonces aquí es igual, pero una manera como oscura, porque ahora resulta que Hulk solo sale en la noche. Ah. Solo en la noche es cuando se transforma en Hulk. Bien, Mr. Hyde, de hecho. Ajá, exactamente, correcto. Y es interesante porque inclusive hay una parte donde va al infierno, o sea, en mil cosas que son como muy de terror, como muy de estas cuestiones. También lo utiliza mucho, ¿sabes cómo? Como el tipo de horror japonés. Ajá, sí. Fíjate. Entonces, que ese es un punto, digo, yo siempre lo dije desde que salió Avengers 1, que fue un punto que a mí en lo personal no me agradó. Porque pues ya se veía venir un Hulk muy pensante en un futuro en sus películas. Cuando se juntan los Avengers y el Capitán América da órdenes y le dice a Hulk que destruya, pues el verdadero Hulk primero le hubiera roto el hocico al Capitán América y después se hubiera ido a rompérselos a los extraterrestres, ¿no? ese Hulk, como muy buena onda, en esa película, a mí no me agradó. Es el punto malo que yo... En Endgame, ¿no? No, en Avengers 1. Ah, ok. Yo creo que cuando sí lo retratan bien en Avengers 1 es cuando llega contra Loki. Ajá, exacto. Que es una escena bastante chistosa. Si no hubiera agarrado al que le quiere hablar o dar órdenes, lo azota, exacto. Lo deja ahí muerto y se va, ¿no? Exacto. ¿Cómo le dice Dios debilud? ¿Cómo le dice? Ajá, Dios sí. Mediocre, algo así le dice, ¿no? Ajá. Ese es el verdadero Hulk. Entonces, cuando el Capitán América le da la orden, yo creo que mínimo le hubiera soltado un golpe y luego hubiera ido a ver qué onda, ¿no? Porque ese es el verdadero Hulk, no es el Hulk buena onda, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ves a ese Hulk de Avengers? ¿Quién? ¿Dark Knight o...? Rodo. Ah. Yo no sé, no, es cierto. Esa película no la vi. Ya está en tu distribuidor de piratería de confianza. Sí, es que Mark Ruffalo. Con el señor Garrita. Ah, sí. No, mira, yo creo que te digo, ese Hulk me gustó. Sí. Si bien, como tú dices, tiene algunos elementos que a lo mejor de repente, pues como que es más compa el Hulk de lo que debería de ser. Ajá. Sin embargo, sigue siendo ese Hulk bruto. Claro. Cierta manera, ¿no? Como dijimos, llega y ataca a Capitán América, por ejemplo, cuando llega y empieza a romper los edificios, no le importa si hay gente adentro, etcétera. Sí, claro. Él llega y empieza a atacar lo que se mueve, ¿no? Sí. Inclusive, ya ves al final cuando están en la estación y todavía golpea a Thor, ¿no? Así de, no respeto si eres compa o no eres compa, ¿no? Sí. ¿Cómo viste a Edward Norton? Bien manejado. Inclusive todavía el de Avengers 2 creo que también estaba manejado, ¿no? Ajá, sí, como sí. Tenían de la Viuda Negra de que lo iba y lo calmaba, ¿no? Ajá. Tipo entonces, Betty Rose. Ajá, exactamente. Como en ese entonces cuando tenían a Betty Rose, pues utilizaban a la Black Widow, ¿no? Pero ya después como que empezaron a hacerlo ya bizarrear, por ejemplo, en esta de bizarrear. Pues sí está ya muy, muy extraño, ¿no? Así de que, mire, yo ya hablo y ya pienso y todo. Ok, sigue siendo Hulk, pero ya es un Hulk que te habla, te platica y todo, y tú dices, ah, caray, o sea, es un como Hulk que esto que ya tiene... se salió de contexto, ¿no? Ajá, exacto. Oye, ¿cómo viste a Edward Norton? Yo creo que es la palabra, salió de contexto. Del 2008. El del 2008 es el Edward de... Norton. Ajá, ese yo creo que estuvo bien, el problema es que... Digo, a reserva de lo que diga cada quien, a mí, yo Edward Norton nunca lo vi como un Bruce Banner. Como Bruce Banner, exacto. Sí, yo nunca vi realmente a él como Bruce Banner. Yo creo que inclusive a pesar de que la anterior todavía es más chafa, veía más a Eric Bana. Ajá, Eric Bana de Bruce 2003. Banner que a Edward Norton. Obviamente a Mark Ruffalo le quedó mucho mejor. Sí, claro. El personaje de Bruce Banner. Pero Edward Norton, yo creo que la historia estaba interesante. Sacaron a Abominación, que es un villano principal de Hulk. Así es. Utilizaron al Coronel Ross, etcétera. Que curiosamente él sí siguió saliendo en las películas de los Avengers. Así es. Al mismo personaje o al mismo actor, pues. Uh-huh. Yo siento que la historia estuvo bien. El único detalle fue que desafortunadamente la película de Hulk la sacaron en un momento igual donde todavía no había tanto aprecio por el cine de superhéroes. Puede ser. Y más que nada de los superhéroes no clásicos. Claro. Es como vamos a ponerlo muy sencillo. Si en ese momento que sacan esa de Hulk con Edward Norton, por ejemplo, llegan a sacar Black Panther, es un fracaso en taquilla. Sí, claro. Porque nadie ubicaba a Black Panther. Sí, claro. Sí, nadie. Entonces, pasó como Shazam. O sea, Shazam a mí se me hace una excelente película. Ajá. Y nadie conocía el personaje. Exactamente. Ajá. Esa es la entonces situación. Igual, o sea, Black Panther hubiera pasado así como, ¿y ese quién es? Como otro Batman o qué onda, ¿no? Ajá. Sí, como otro Batman. Pero como ya, cuando ya todo el mundo va siguiendo que los Avengers y que son superhéroes y que resulta que no nomás hay uno, hay más, etcétera. Personajes, te digo, no tan conocidos, por ejemplo, te digo, llegan a sacar la película de Black Panther, fracasa, llegan a salir, por ejemplo, Doctor Strange, Doctor Strange. Porque sería una película que no entenderían, no dirían, bueno, este superhéroe, ¿qué es? ¿Qué o de por qué, no? Ajá, uh-huh. Ajá, exactamente. Muy bien, Rodón. Dark Knight, ¿qué opinas de nuestro buen amigo Hulk? verde, gris. Claro, ahorita que lo están mencionando, creo que una de las cosas por la que ese personaje pasó más al cine, bueno, pasó al cine, fue ya desde la serie, ¿no? De que fue en el 78. Ajá. O sea, y la verdad es que fue una serie muy exitosa. O sea, fue una serie muy exitosa. O sea, hubo hasta una idea de hacer un team up como que hacían al modo de Spider-Man. Pero hicieron unas tres películas. Digo, no sé si las habrán visto, estoy hablando de que eso fue en el 88 y el 89. Y donde aparece Thor precisamente ahí. Ajá. Digo, si ustedes lo ven, se ríen, ¿no? O sea, está bastante pedestre, la verdad. Peluchito a Thor ahí en el hombro, ¿no? O sea, está de risa. Y en alguno hasta salió en otra como película ajá, serie de la televisión, aparecía Daredevil. Así el villano es. Era Kingpin, ajá. Entonces, en sí, el personaje ya era bastante conocido y famoso. Yo creo que por eso hicieron hacer esas películas. La de Eric Bana, a pesar de que a muchos no les gusta, ajá, a mí la idea de hacerla como en viñetas o algo, pues, me pareció buena la idea. Digo, aunque el personaje está o muy verde para mi gusto, o demasiado CGI, yo creo. Ajá. Pero pues, digo, la película no siento que sea mala. No siento, para mí no siento que sea tan mala. Obviamente me gusta más la de la que sigue, la de Edward Norton, aunque también igual coincido que el actor no era para un Bruce Banner. Claro. No, pues y qué relajo. De nuevo, pues, me gusta más tu palo como Bruce Banner. Aunque sí han cambiado muchas cosas del personaje en sí en este universo de Marvel, pero digo, no lo veo tan mal. Sí, de hecho tiene cosas bastante buenas. Y sí, fíjate que ese Thor me daba risa porque más que Thor parecía Conan el Bárbaro, ¿no? Sí, pero todavía Conan el Bárbaro era más listo. Sí, así el Hulk como que tiene como que primaria trunca, ¿no? Sí, no, el Thor, dice, ¿no? Fíjate que es que fue una época fue un abismo ahí, porque bien dices, esa como serie de para televisión de Spider-Man realmente estaba terrible. O sea, deja los efectos especiales. El personaje estaba terriblemente mal hecho. Bastante mal hecho. Yo, fíjate que esa serie la vi en una MESIF, Rodo. Recuerdo. Ajá, no recuerdo. De las queridas MESIF. Que decimos a ver cuándo volverán. Ojalá vuelvan algún día. Esa convención de la MESIF, en un stand estaban vendiendo esas películas, fíjate, todavía. Ajá. ¿Sí? Y entonces ahí vi esas películas de El Hombre Araña. Bastante gachonas, por cierto. O sea, tú pagaste por ellas y yo tuve que pagar al cine una entrada por ir a verla. Bueno, por lo menos sí, yo no gasté en ir al cine a verla. Está bastante bien. Pues muy bien. Esto fue el personaje Hulk. Para los que quieran leer un poquito, yo también les recomiendo mucho Planet Hulk, que sería el primero, y World War Hulk, que está bastante buena también. Uh-huh. Ahí pueden ver que Red Richard, Charles Xavier, Tony Stark, ¿quién más, Rodo? Ayúdame. Namor, exactamente. Namor. No son tan buenas personas como creíamos todos. Los ¿no? famosos, Doctor Strange, los famosos Illuminati. Los Illuminati, sí. Le van a salir como Goku, nivel Super Cebollín 3000, reptiliano. Exacto. Illuminati, ¿no? Sí, y yo creo que, pues también acotar con esto, ¿no? Yo creo que Hulk es un personaje que tiene su encanto porque es un personaje que su esencia o su defecto es algo con lo que nos identificamos mucho, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos perdido el control? ¿Cuántas veces no nos enojamos? ¿Cuántas veces no hacemos un berrinche o avientas una cosa o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo es muy reflejable su naturaleza con la naturaleza humana? Así es. Entonces, yo creo que también es mucho de la esencia de Hulk y el qué pasaría si pudiéramos sacar todo eso que tenemos reprimido, ¿no? Que también la esencia de Hyde. Hyde era como el toda esa cuestión del ego y todo eso que tiene reprimido y cómo era liberado, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es lo que ayuda mucho a que Hulk sea un personaje que mucha gente tanto ubique y que a pesar de que no es a lo mejor tan favorito como lo es un Spider-Man, un Thor, un Iron Man, etcétera, tiene su gente que lo sigue. De hecho, para mí es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Así es, el increíble Hulk. Fíjate que lástima que no está ahorita Darío, le mandamos un saludo donde quiera que esté. Es que se está chutando el maratón de Crepúsculo. Para empezar el año. Para empezar el año bien, ¿no? Sí, efectivamente. Lástima que no esté, pero yo también relaciono mucho el personaje de Bruce Banner y Hulk con un hombre lobo, fíjate. ¿En serio? Sí. Es un ser que se transforma y pierde el control. Así de tenido, sí. Se deja llevar por la bestialidad. Exacto. Y tiene más fuerza, tiene una resistencia mayor, etcétera. Y no tiene conciencia realmente de lo que está haciendo. Ajá. ¿No? Entonces, también lo relaciono un poco con los hombres lobo a Hulk. Muy bien, pues esta fue la situación de el señor Jekyll y Mr. Hyde con el señor Stevenson. Lean sus novelas. Lean sus cuentos, hay muchos, ya les recomendamos bastantes. Y pues sus novelas, y esta es una novela corta, se la van a chutar bastante rápida. Y además está muy buena. La verdad es un suspenso que maneja el señor Stevenson. Bastante, bastante acogedor, diría yo, en esta novela. Y por supuesto, el personaje Hulk, lean los cómics, investiguen un poquito acerca de este personaje. Porque no todo es lo que nos muestra el cine. Y sobre todo, discúlpame Rodo, sé que me vas a cachetear cuando me veas, pero no todo es como nos muestra Disney, que es. Nunca ha sido así. No te preocupes, ya cuando te hemos comprado Arkham por Disney, ya veremos. Ahora sí lo idolatramos, ¿no? Era así porque siempre ha sido lo máximo, yo lo decía desde un principio. Sí, ahora resulta. Como siempre hemos dicho. Salve, oh gran hermano. Sí, no, antes. Como tantas veces ha pasado en las competencias, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Rodo, por estar con nosotros, iluminarnos un poquito acerca de estos personajes tan conocidos y que queremos bastante en el mundo de los cómics y también en el mundo del cine. No, al contrario, gracias por la invitación. Por cierto, un saludo a MacGyver. Ahí me pidió que le mandara saludo. Un saludo a MacGyver. Saludo a MacGyver, que de mandarle saludo. Pues un saludo, Pacholi. Yo creo que de parte de todos a Darius, que Darius. Ojalá y no termine muy cansado de su maratón de Crepúsculo. Y no vaya a llegar en este nuevo año diciendo que por eso Batman ya es un vampiro gay y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla, como siempre lo ha dicho, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, mi querido Dark Knight, por acompañarnos en este programa. Pues gracias a ustedes. Estamos viéndonos en la siguiente emisión. Así es. Pues la siguiente emisión. Muchas gracias, Humbert. De hecho, también quiero agradecerles, como siempre, a todos y cada uno de ustedes por su conocimiento, por estar siempre en, pues ahora sí que al ¿cómo se llama? Al pendiente de lo que estamos haciendo. Les agradezco infinitamente. ¿Y qué vamos a tener para dentro de 8 días que toca Escalofrío, Humberto? Dentro de 8 días en Escalofrío vamos a tener sucesos extraños en los aviones. Así es. Posiblemente historias macabronas de los hospitales. Así es, vamos a tener una invitada dentro de 8 días que nos va a estar platicando algunas experiencias en los hospitales. Muchísimas gracias a todos. ¿Y qué vamos a tener para el siguiente Arkham, mi querido Humberto? Pues mira, una de las inspiraciones de Howard Phillips Lovecraft. Ajá, ya vemos que que aquí Stephen King fue visiblemente influenciado por Lovecraft. Así y es. Lovecraft fue parcialmente influenciado por Edgar Allan Poe. Así es. Vamos a hablar un poquito acerca de este escritor, Edgar Allan Poe, donde nuevamente Dark Knight nos va a iluminar con su conocimiento acerca de este escritor tan importante en la literatura universal. Así es. ¿Te parece? Entonces nos vemos dentro de 8 días en Escalofrío y dentro de 15 días en Arkham. En Arkham. Muchas gracias, de verdad, Rodo, muchas gracias, Dark Knight, por compartir con nosotros su conocimiento. De verdad, se los agradezco infinitamente. Gracias. No, contrario, exacto, gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros escuchas. Un saludo a todos ellos y que tengan muy buenas lunas. Igualmente.